Te llevaste un pedazo de mi corazón. Con cada beso, cada recuerdo, qué bien fue tu actuación. Y me gradué de olvidarte, así fácil. No queda nada de esa mujer que conoce. Y aunque parezca imposible, ya me olvidaste. Y mis besos no te fueron suficientes. Es impresionante cómo cambiaste. Las promesas las cumpliste un año tarde. Y ahora eres andariega, buscando amor por donde quiera. ¿Quién te viera? ¿Qué hiciste con esa nena buena? Ahora solo piensa en tomar y buscar placeres. Solo tener aventura en diversos lugares. Sin que nada le digan, ya no quiere amores. Encerrada en su mundo donde no hay colores. Y ahora me echa la culpa. No hay preguntas y respuestas. Y no hace falta negarlo, si la culpa siempre es del malo. Y aunque parezca imposible, ya me olvidaste. Y mis besos no te fueron suficientes. Es impresionante cómo cambiaste. Las promesas las cumpliste un año tarde. Y ahora eres andariega, buscando amor por donde quiera. ¿Quién te viera? ¿Qué hiciste con esa nena buena? Por lo que más quieras, no te vuelvas una niña cualquiera. No, de esas hay miles afuera. Por favor, vuelve a ser más la que eras. No, soy un poquito consciente, no dañe mi mente. No que ella no te quiera con tu juego detente. No juegues el papel de niña indiferente. Dime qué ganas con engañar a la gente. Y aunque parezca imposible, aunque parezca imposible, ya me olvidaste. Yeah. Y mis besos no te fueron suficientes. No fue suficiente. Es impresionante, wow. ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo cambiaste? Las promesas las cumpliste un año tarde. Tarde. Baby, Maluma, hey, Maluma, baby, baby, Flow Factory.